entre la mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Volvemos al purgatorio hablando sobre los sistemas participativos para regular los productos ecológicos. Sí, en verdad un tema este que nos preocupa a todos porque se trata de lo que nosotros comemos, de nuestra alimentación, que a veces no nos damos cuenta y por ahí, no sé, puede venir con desde el momento ya, desde que la hacen en el campo, desde que la trabajan, por ahí le ponen agroquímicos que nos pueden hacer mal a la salud. Así que bueno, claro, para interiorizarnos en esto, tenemos una entrevista telefónica. Vamos a hablar con Mariana Morix. Hola Mariana, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo están? ¿Qué tal Mariana? Bien. Primero, como para meternos en introducción, para entender esta temática que no la trabajamos mucho, los sistemas participativos darían como una garantía, vendrían a ser los que avalarían la garantía de la calidad ecológica de distintos productos que no están compuestos por distintos agroquímicos, que bueno, todos sabemos que aceleran el proceso de estos productos para poder de alguna manera madurarlos más rápido. Exactamente. Sí, no te escucho tan bien, pero mira, los sistemas participativos de garantía tienen que ver con procesos que se organizan desde las organizaciones, productores que producen determinados productos, y se realiza estos, digamos, formas de garantizar la calidad y la inocuidad de los productos, o ya sea los procesos, en este caso pueden ser agroecológicos, digamos, de una manera participativa, digamos, sin requerir a organismos certificadores, como sucede con la producción orgánica, ¿sí? Que hay organismos que digamos, cumplen ese servicio de certificar la producción, pero a un costo muy muy alto para algunos productores. Los productores familiares de la agricultura familiar en general no pueden acceder. Ajá, sí. Y yo como consumidor, ¿cómo puedo hacer para ir a acercarme a algún almacén y demás y poder diferenciar estos productos? Diferenciar estos productos, o sea, ¿cómo hago? Entre los productos totalmente ecológicos y los otros que tienen obviamente agroquímicos. ¿Me podrías repetir? ¿Me escuchás bien, Mariana, ahí? Hola. Hola. ¿Me escuchás, Mariana? Más o menos, vos me decías cómo sí, se podía diferenciar, claro, un producto de otro. Claro, ¿cómo diferenciar los productos? Yo me acerco a un almacén, no quiero consumir más estos productos que ya, obviamente, sin saberlo, desde la ignorancia, consumo diariamente. ¿Cómo hago para diferenciarlos? No, y justamente, si no se desarrollan estos sistemas participativos, digamos, hoy no tenemos forma de saberlo, ¿no? Porque los productos que, por ejemplo, depende qué producto, pero por ejemplo en la verdura, en las hortalizas, en general los sistemas son con agroquímicos y esa producción va a los mercados concentradores y de ahí por toda una cadena de distribución que, digamos, van a las verdulerías, y eso no tenemos forma de saber. En cambio, si uno impulsa estos procesos de certificación participativa, los productores agroecológicos o que no aplican tendrían una forma de hacer notar ese proceso diferenciado. ¿Y cómo funciona? Va todo a la misma bolsa. ¿Cómo funciona este sistema participativo? ¿Cómo funcionaría en todo caso? Claro, ¿cómo funcionaría? Para el caso de la producción agroecológica, en Argentina hay una sola experiencia que ha avanzado con esto, que sería de productores que están en Bellavista, en Corrientes. Digamos, lo que hace es implementar una forma organizada con los productores, los consumidores, las instituciones, digamos, para hacer determinadas visitas a los predios, garantizar los procesos a través de unos protocolos de producción que se elaboran y garantizar que se están cumpliendo. Entonces, una vez que se establece todo ese circuito, se puede decir que ese producto contiene las garantías de la calidad que establece esa certificación participativa. Y Mariana, ¿cómo se financiaría este proyecto? ¿Cómo qué? ¿Cómo se financiaría el financiamiento de este sistema? ¿Cómo se financiaría? Exacto. O sea, porque obviamente que esto también surge de una demanda de los consumidores, y por ahí el proceso que más naturista de alguna manera hace que los tiempos se alarguen para de que el consumidor vaya a hacer con un almacén, supermercado y demás y pueda comprar el producto. Bueno, la verdad que se corta. Esta es una de las cosas de las que pasan en la radio. No sé, los celulares andan tan sí, pequeños. Vamos a tratar de... A ver, ¿ahí nos escuchás bien? Sí. Bien. No, ¿cómo se financiaría los sistemas participativos? Porque, a ver, los productos que son agroquímicos, los agroquímicos en cuestión hacen que se acelere el proceso de maduración de estos productos, y ante la demanda que habría, ¿cómo se financia? Porque los tiempos se alargan de alguna manera. No sé si me entendés. En realidad, bueno, ahí es toda otra cuestión que, bueno, también tiene que ver con definir si la producción agroecológica es más cara que la otra, cuando en realidad la producción con agroquímicos lo que sucede es que tienen costos de producción muy altos, insumos que son muy caros, muchas veces en dólares, la mayoría de las veces, en cambio, y eso encarece también la producción. Y los productos agroecológicos no contienen toda esa cantidad de insumos. Por lo tanto, no sería que son productos más caros. El beneficio de hacer un proceso certificativo, de certificación participativa, es poder vender mejor también los productos, la producción, poder agregarle un valor, poder hacer que esos productos sean más tentadores para los consumidores. Ahí redundaría un beneficio. Bueno, Mariana, te agradecemos por tu tiempo desde el Purgatorio, también poder difundir esta campaña, ¿no? Para que estos sistemas participativos para regular estos productos ecológicos tenga mayor difusión y que los consumidores puedan tener... Me imagino que habrá alguna campaña de concientización como para todo ese público que está interesado en consumir este tipo de productos. Mariana, no sé, corregime. Sí, bueno, va a haber una reunión en a fin de octubre, donde se van a contar distintas experiencias que vienen trabajando esto a nivel nacional. Para en la ciudad de Goya se va a hacer el encuentro para fortalecer, ¿no?, y para poder avanzar estos procesos que todavía son muy incipientes en nuestro país. Así que, bueno, queremos que el esfuerzo de todos y el trabajo en conjunto haga que este tema sea más visible a nivel también del Estado, ¿no?, que pueda valorar estos procesos y también brindar acompañamiento. Bueno, Mariana, te agradecemos por tu tiempo. No, por favor, muchas gracias y saludos para todos. Estábamos escuchando a Mariana Mori acá en el Purgatorio. Vamos a un corte.